termina Tierra de Nadie a cargo de Grito Exclamación para recibir este programa en una semana muy muy especial, porque como todas nuestras escuchas allá afuera lo saben, es la fiesta de nuestro aniversario en conjunto con el aniversario de Punctum Stans, estudio de mezcla y producción sonora. Y por cuarto año estamos ya organizando, convocando a artistas de distintas disciplinas, corrientes, frecuencias, texturas, para que celebren con nosotras esa noche y también con todas ustedes allá afuera en una experiencia de expansión, no solo musical, sino también visual. Quienes han acudido a nuestras ediciones pasadas saben que estamos constantemente buscando el cruce entre la imagen, el sonido y otros soportes como modalidades también para reimaginar el mundo y habitarlo desde otros lugares. Así, este programa pues tendrá una breve reseña y también está destinado a generar un poco de anticipación de su parte para que nos acompañen este miércoles en el Museo Carrillo Gil, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, en donde tenemos una serie de actos fantásticos. Y es por eso que empezamos el día de hoy con un poco de música de Grito Exclamación. Esto viene de su álbum Tierra de Nadie, es de 2023. Es una canción que por lo menos personalmente me emociona mucho y de pronto es de aquellas que reproduzco en repetición una y otra vez, en sobre todo ciertos días en los que necesito esa energía indómita que caracteriza a esta agrupación. Y dos de sus integrantes nos estarán acompañando en una propuesta artística que estoy seguro les generará bastante inspiración, ideas, provocaciones. Estoy hablando de Renata Iberia y Eduardo Gante. Ahora vamos a seguir con un poquito más de música de otras de las artistas que están protagonizando la noche del miércoles con nosotras, en lo que aterrizamos o terminamos de aterrizar toda la tripulación a cargo del Museum Sonorum acá en la cabina. Vamos pues con Cómeme de Olín Vázquez. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Mueres y yo ya Vázquez con Cómeme, un lanzamiento reciente, bueno, el último sencillo de Olin, que como recordarán nos acompañó acá en cabina hace un tiempo y que estamos muy, muy emocionados de tenerle. Termina Cómeme de Olin Vázquez. Estamos muy, muy emocionados de tenerle este año. Disculpen, ahí hubo una confusión de micrófono. Estamos tratando de conectar por acá a José Luis y a Sharon. En el próximo bloque las enlazamos para completar, como les decía, a la tripulación responsable del Museum Sonorum, que ahora está atendiendo un montón de pendientes que se han ido presentando en la preparación de nuestro evento. Olin, que estuvo con nosotras acá en cabina hace no tanto tiempo y que, bueno, nos emociona mucho, mucho tenerle este miércoles. A Olin le acompañará Denise Noel López. Es una persona muy, muy querida que además ha estado cercana también a la Fórmula Secreta en otras ediciones. Ha participado ahí con el Huicho Antropotrip, a quien le mandamos un gran saludo hasta Tijuana. Y que en esta ocasión se suma para dialogar desde la imagen con el trabajo de Olin. Tampoco es que ellos se conozcan o hayan, digamos, trabajado antes. Quizás sí se conocen, no estoy tan seguro, no lo creo. Pero algo que nos interesa mucho acá en la Fórmula Secreta es precisamente provocar esos encuentros y lo que de ellos se desprenda. Vamos a seguir con un poquito más de música para recordar otras ediciones del Museum Sonorum, quienes estuvieron ahí hace un par de años, no en el Carrillo Gil, sino en la otra sede que tuvimos en las primeras ediciones. Recordarán que una de nuestras invitadas, amiga cercana del programa y del estudio Punctum Stans, es Luis Almaguer, y vamos entonces a escuchar aquello que en ese momento escuchamos antes incluso de su lanzamiento. En esta ocasión vamos a escuchar Un día nos vamos a morir, de su disco Huelles, y regresamos aquí a la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Me dieron ganas de llorar, pero nos interrumpió la mesera. Sé que tú me pones atención, también soñé con albercas. Un día nos vamos a morir y no me vas a poder querer. Al balcón, por si te encuentro tendido, un día nos vamos a morir y no me vas a poder querer, un día nos vamos a morir. A todo te digo que sí. Y poder querer. Un día nos vamos a morir. A todo te digo que sí. Eso fue Un día nos vamos a morir, de Luisa Almaguer, parte de su álbum Güeyes. Si no me recuerdo, fue en la segunda edición del Museum Sonorum que Luisa estuvo con nosotras. Me gustaría saber si ahora también están acá con nosotras José Luis y Sharon, ¿no? Si me escuchan. Creo que... están por allá. Yo no les escucho. Déjenme solucionar esto un instante. No tengo señal de José Luis y Sharon. Vamos a seguir con más música en lo que resuelvo la conexión con dos personas muy importantes. Vamos con otra agrupación que estuvo con nosotras en el Museum Sonorum, el primero, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Canícula en el Cerro, a cargo de un perro andaluz. Vamos y volvemos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Termina Canícula en el Cerro, a cargo de un perro andaluz. Y creo que ahora sí están en el otro extremo de esa terminal, José Luis y Sharon, ¿sí? Hola, hola, hola. Hola, sí, ay, yo las escucho. Sí, qué alegría. ¿Cómo están? ¿Resueltos sus dilemas viales? ¿Sí? Bien, Pablo, pues sí, digo, al final estamos aquí conectadas en la fórmula secreta y es lo único que importa. Eso es lo único que importa, estoy de acuerdo, esta noche de lunes. Por lo menos entre y estamos más que listas para el miércoles. ¿Verdad que sí? Más que listas. Sí, muy emocionadas de lo que puede suceder. Sí. Y fueron de las afortunadas personas que estuvieron en algunas de las tres anteriores ediciones, pues saben que como todas las cosas de la fórmula secreta, la constante del Museum Sonorum es la sorpresa y el asombro y la variación. Entonces, pues esperen cosas nuevas que nunca han visto en ediciones anteriores y esperen pues la misma ímpetu experimentativo de siempre. Sí, totalmente. Este año por fin estamos tratando, estamos concretando algunas cosas que habíamos anticipado, entre ellas habíamos deseado hacer, más que anticipado, lo que ya les comentaba de Denis colaborando con Olin sin necesariamente haber colaborado antes, ¿no? Como que tengan la oportunidad de generarse estos diálogos, estas interlocuciones en el espacio, pues de manera más orgánica. Sí, totalmente. Justo ese ha sido una cosa que hemos deseado hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Como emparejar artistas que no necesariamente hayan colaborado antes y que tengan prácticas, pues ni siquiera similares, ¿no? Como prácticas paralelas para lo mucho. Y bueno, por fin se concreta en esta dupla entre Denis y Olin, que creo que por lo que me han estado anticipando, creo que va a ser algo digno de no perderse. Y bueno, ¿tú por qué no cuentas, Pablo, un poco de lo que van a hacer con las tomas oblicuas ustedes? Sí, bueno, Tomas Oblicuas es una película que realizamos hace un par de años, se estrenó el año pasado en Docs MX, y es una película de ensayo que reflexiona sobre el papel del arte en el mundo contemporáneo, para la cual la música estuvo a cargo de Fernando Vigueras y Mari Carmen Martínez, quienes también han estado antes en el Museum Sonorum, incluso colaborando con distintas piezas. Y con Sharon, que está por allá en el otro extremo. Y la idea es de construir esa pieza cinematográfica en una pieza en vivo, en donde tendremos a Fernando y Mari Carmen haciendo música y por otro lado estaremos lanzando las secuencias de imagen en respuesta pues a estas interpretaciones en vivo, ¿no? Es algo que nos emociona muchísimo, la verdad. Excelente, pues ahí están ya algunos adelantos de lo que van a poder escuchar en la cuarta edición del Museum Sonorum, que sucede por segunda vez en el Museo de Arte Carrillo Gil, en Avenida Revolución 1608, Colonia San Ángel, miércoles 24 de septiembre a las 6 de la tarde, o sea, pasado mañana a las 6 de la tarde. Así es, anótenlo, organícense y lleven a la banda. ¿Por qué no vamos a un corte? Regresamos, quizá no con música, pero a seguirles contando para presentar algo más de música después de esta pequeña pausa. Sí, además tenemos en la segunda mitad a un invitado que va a estar presente el miércoles para que nos cuente de voz propia un poco de lo que va a suceder. Pero bueno, todo eso después del corte, no se vayan. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. En la Hora Nacional platicamos sobre el concurso México Canta. Hablaremos de cómo saber si tenemos una neuropatía. Y de cómo evitar el cáncer en nuestros animales de compañía. También les daremos información sobre cómo cuidar sus oídos. Además, hablaremos sobre la Feria Nacional de la Cultura Rural y la Feria del Libro de Chapingo. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Menos reels. Más silencios incómodos al aire. Ibero 90.9. Ibero. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Volvemos a la fórmula secreta en este programa preliminar o de preparación para el Museum Sonorum, que tiene lugar este miércoles en el Museo Carrillo Gil. Y vamos a tener una conversación con una de las artistas que estarán por allá con nosotras. Creo que ya está por acá, ¿cierto, José Luis? Sí. Ya. Me parece que sí. Eddie, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Hola, Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy feliz de estar acá con ustedes. Qué gusto saludarles a todos por allá. Nosotros Eddie también. Eddie es una persona muy increíble, un gran músico, y se va a estar presentando con la fantástica Renata Iberia. Tienen un proyecto bellísimo. Eddie, ¿nos quieres contar? Sí, claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tan bonita introducción. Y pues sí, pues principalmente estamos muy felices. Este proyecto realmente aún es muy bebé. Tiene muy poco tiempo de gestación. Y pues es una experimentación, no nos gusta llamarlo tanto poético o sonoro, pero porque intentamos llevarlo como hacia otros lugares, pero... pues estamos como canalizando esta parte poético-musical que tenemos ambos, Renata y yo. Y pues justo, ¿no? O sea, como que pues Renata es una gran, gran escritora, una gran poeta, y como que pensábamos como de que sería buena idea pues juntar como estas dos pasiones que tenemos para hacer algo. Y pues ha sido pocos los lugares donde nos hemos presentado, pero pues cada vez vamos como armando... pues esta como alquimia de amor y de música y de letras. Entonces, pues es la primera vez que tocamos en un museo, entonces va a estar, bueno, en teoría es la segunda, porque tocamos en el Museo del Juguete, pero pues va a estar muy chido. La verdad es que estamos muy emocionados y con mucha expectativa del miércoles. No, pues nosotros justo también, la verdad. No, definitivamente. Definitivamente yo creo que justo, digo, de las... Porque he tenido la oportunidad de verles un par de veces, me da la impresión que el espacio MACG del Museo Carrillo Gil es el lugar que estaba esperando la llegada de Eddie y Renata. estaba ahí esperándolos antes de que ellos lo supieran siquiera. Yo realmente no he ido al Museo Carrillo Gil. He pasado miles de veces por fuera. Y pues me llama mucho la atención, ¿no? O sea, igual yo soy arquitecto, entonces pues tengo muchas ganas de conocerlo como por dentro y así. Y siento que confío plenamente en lo que dices, José Luis, porque igual ya nos has visto. Entonces, también como que nosotros nos sentimos muy cómodos en lugares más íntimos, como de más introspección, y no tanto como en un escenario como tal, ¿no? Sino más bien... departamentos de amigos, lugares como más pequeños, y acá supongo que no es pequeño, pero pues supongo que se va a sentir como muy, muy íntimo, ¿no? Muy de amigos. Sí, definitivamente es un espacio muy íntimo, y el acomodo sobre todo es muy bello, como que se siente una unión. Sí, sí, la forma en la que disponemos las cosas, digamos, a la audiencia, con los artistas, y no solo eso, sino también todo, pues la disposición, digamos, como humana que hacemos en Museo Sonoro, pues se basa justamente en eso, ¿no? Como la amistad, el compañerismo, la sinergia, el entendimiento mutuo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es el lugar correcto, definitivamente. Y bueno, me siento muy honrado de que me permitan acompañarles con la parte visual. Algo que todavía tampoco nunca había sucedido antes. Eso va a estar súper chido, va a estar súper, súper interesante. Sí, yo también lo quiero ver, la verdad, y escuchar. Y además creo que la historia del Museo Carrillo Gil vinculada mucho con experimentación, con formas emergentes, no diría carreras emergentes, sino más bien manifestaciones emergentes, también lo hace un buen espacio para recibirles. Sin duda. Sí, también toda la curaduría está perfecta. De hecho, igual como que nos sentimos muy felices de que vamos a estar como acompañados de grandes amigos que queremos y también pues algunas personas que no conocemos, pero que conocemos su trabajo y pues va a estar súper, súper chido como poder colaborar como en esta comunidad, ¿no? De artistas, músicos, amigos y con mucho cariño y que también pues que todos estamos como dentro de un enfoque muy chido como justo hacia esta visión no comunitaria que a mí me fascina, Ren también, y que pues justo nos sentimos como muy abrazados de gran line-up, tremendo line-up. Pues digo, así de bote pronto, Eddie, no sé si por ahí seguro no te dijeron nada, pero normalmente a quienes se conectan les preguntamos si quieren poner algo de música, puede ser música propia, algo que podamos sacar, rastrear, aunque sea velozmente por la internet o alguna de las plataformas de streaming musical. ¿Se te ocurre algo que quieras compartir con la audiencia? Bueno, de nosotros no hemos grabado aún, ya estamos como haciendo eso, pero más bien te refieres como algo que nos gusta, ¿no? Como o que les guste, que te inspire, o ajá, lo que en realidad lo que te venga ahora con ganas. Pues bueno, muy loco, hace poco Pablo conocimos... hizo sonar, no sé si la escuchaste. Ah, ¿mandé? No, perdóname, nada más quería decir que Pablo hizo sonar una canción de grito exclamación al principio, entonces. No sé, a lo mejor algo que conecte con ustedes, y te interrumpí, perdóname, Di. No te preocupes, no, sí, escuché, y la verdad, qué chido, se siente como muy raro, escuchar como las cosas que haces en la radio, como, se me hace muy bonito, la verdad, como que yo crecí con la radio, entonces, pues luego es como muy, muy loco, ¿no?, como tener esta oportunidad, y pues sí, pues, más bien me gustaría ahorita compartirles algo que tal vez no va tan alejado de grito, pero... es algo que nos voló la cabeza hace unos días a Ren y a mí, que justo fuimos a tocar con Grito ahí a Cholula, a un festivalito, y topamos una banda cabroncísima. Yo ya medio los había escuchado, pero ya verlos en vivo fue otro pedo, que se llama Dame Aria, que cagadamente también son dos personas, es una chica y un chico, y de hecho es un formato muy, muy similar a lo que hacemos. Entonces, de verles, pues como que... salimos llenos de energía, de creatividad, o sea, como que nos dieron un buen de inspiración, ¿no? Entonces, pues justo no los conocíamos y estaba cañón. Entonces, pues, no sé qué rolita estará chido poner, pero... Sí, yo tengo pendiente ahí eso, Dame Aria, la verdad es que veo los videos y se ve muy increíble el show en vivo. Saludos a esa afasia que sí. Les han hecho venir un par de veces, ¿no? Sí, justo, con afasia allá en Guadalajara, ¿no? Sí, sí, justo. Sí, pues igual podría ser esta de Si No Es Hoy, ¿Cuándo Es? De Dame Eres, está muy buena, me gusta mucho. Buenísimo. Va, vientos. Pues, chido. Gracias, Eddie, también por la conversación. Vamos con Si No Es Hoy, ¿Cuándo Es? De Dame Aria. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Puedes parar. Eso que escuchamos fue Dame Aria, una recomendación de Eduardo Gante, que se va a presentar este miércoles como parte de la programación del Museum Sonorum. Para quienes llegan al final de la fórmula secreta, apunten la fecha, si no es que ya la tienen apuntada, 20 de diciembre a las 6 de la tarde, Museo Carrillo Gil, Avenida Revolución, 1608. Y ya nomás aprovechando que está aquí conectado Eddie antes de que se nos vaya, y para seguir antojándoles, Eddie, ¿nos quieres contar un poco cómo es el proceso creativo con Renata? ¿Cómo es que trabajan? Así, sí. A grandes rasgos, digo yo. Pues bueno, realmente al principio teníamos como una idea muy diferente del proyecto. O sea, obviamente queríamos como armarlo súper cabrón con sintes, secuencias, cajas de ritmo y así. Pero pues justo no teníamos el equipo, ¿no? Entonces, como que lo que usamos en vivo se ha ido como presentando un poco como más mágicamente. Y algunos también son cosas que Ren ya tenía como desde antes. Entonces, pues yo no soy muy bueno como con los programas de grabación, pero pues hace un tiempo como que intenté como aprender con el Fruity Loops, con el FL Studio. Uh-huh. Entonces, al principio, justo yo hacía como bases de batería y sintes en el FL y Ren escribía como los textos, ¿no? Pero conforme, y bueno, y también yo hago las líneas de bajo, ¿no? Y conforme fue avanzando el proyecto, Ren como que se volcó mucho más como en la parte creativa de las pistas y todo esto. Entonces ahora ya es como más colaborativo, ¿no? Entonces, justo Ren tiene un Casio que a veces como lo usamos como MIDI con su lab, y tiene un Volca Synth con el que también pues como que ella tripea melodías y así. Y hace como mucho este juego como de las melodías de la voz con las del sinte, y ya yo parto de lo que ella como que crea. Ella se podría decir que crea las bases y yo como que me introduzco un poco más, y viceversa, ¿no? O sea, como que sí es muy fluido realmente como la forma de composición. No es únicamente mía ni únicamente suya, sino como que ambos colaboramos y como que proponemos. Pero las letras es completamente Ren. O sea, ella tiene un talento increíble para la poesía, para la escritura, y creo que está como, pues a mí me da mucha libertad como de experimentar en el bajo, un poquito así como linealmente, pero últimamente más como a lugares que me gustaría llegar, que con mi otra banda, con Grito, no he podido como experimentar, y que de este lado sí puedo meter como más. Por ejemplo, en Grito, por ejemplo, no uso ningún pedal, y acá pues estamos como armando más pedales y así para pues hacer como más como ruido y como combinar este ruido con la síntesis. Entonces, pues sí, así es como van surgiendo como las rolitas. Perfecto, pues si ya escucharon a Eddie relatando su forma de trabajar, pues ahora vengan a verles el miércoles 24 de septiembre. Muchas gracias, Eddie. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, José. Gracias, Eddie. Pablo, qué gusto estar por acá, amigos. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Qué chido. Cáiganle, bandita, ahí quien esté escuchando por acá. Va a estar muy chido desde las 6. 6 p.m. empieza el gran Sunyata, que quiero mucho. Y pues lleguen temprano a ver a todos los proyectos chidos que va a haber. Y pues bueno, qué gusto estar por acá. Y pues les mando un abracito, amigos. Un abrazo, Eddie. Vale, cuídense mucho, nos vemos. Igual, chao. Pues estamos ya casi llegando al final de este programa, lo que significa que estamos unos minutos más cerca del Museum Sonorum del miércoles. Y vamos a terminar quizá con una pieza de escucha profunda, como nos gusta, en un tono distinto, con alguien que ha estado antes, porque recuerdo haberlo visto ahí el año pasado, pero más como escucha, alguien que además atiende a muchas de las actividades que surgen o que acontecen en esta ciudad, en la esfera de lo experimental. Él es, mi asesor de tesis, ¿no? ¿Sabes lo que iba a decir? Está muy cerca de José Luis en este proceso de titulación de su maestría como cineasta, maestro en cine de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. ¡Ay! ¡Qué bien siente! Está muy cerca y ustedes no tienen idea la belleza de película que está terminando. Ay, muchas gracias. No, de verdad es una cosa increíble. Muy pronto tendrán la suerte de verla, estoy seguro. Y bueno, vamos a ir con José Navarro, quien tiene el proyecto Lluvia de Palos. Esto que vamos a escuchar se titula Teotlac Kiaunetotilistli, que es Danza de Lluvia en el Crepúsculo. De nuevo, escucha profunda y volvemos simplemente para despedir el programa. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you.

En el primer año, los programas para el bienestar llegan a 8 de cada 10 familias. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, becas para preparatoria, el apoyo al campo y muchos otros ya son derechos constitucionales. Además, creamos Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultos mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Con un gobierno para el pueblo, la transformación avanza. Gobierno de México. El mejor disco de Metallica lo hizo Lou Reed y se llama Lulu. Alguien tenía que decirlo. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Háganle Como Puedan. Como cada dos semanas, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. José Luis, si fueras un animal, ¿qué animal serías? Soy un gato negro. Yo me mimetizo con mi gatita desde hace 15 años, que solo va cambiando de nombre. Además de que los gatos negros son el epítome de la maldad y de quien acompaña siempre a las brujas. Por eso les ha ido tan mal en la vida y son muy buenos, paradójicamente. Hoy vamos a hablar sobre bestiarios, muy a propósito de la nueva temporada de Merlina, que acaba de salir, la segunda parte, que es en sí una panoplia bestiaria muy interesante de Tim Burton, pero también de esta moda muy reciente, y por reciente digo los últimos 20 años, de poner bestiarios en todo, porque también hay un bestiario en Harry Potter. Las películas o muchas películas de superhéroes son de alguna manera un bestiario, pero quise empezar, José Luis, con que nos platiques qué es un bestiario y por qué debería de interesarnos hablar de eso ahorita. Digo, hay muchas definiciones que se pueden dar respecto a un bestiario. Evidentemente, en principio, pertenecen a ciertas tradiciones del género de lo fantástico. Pero creo que no es tan obvio entender o pensar que el bestiario siempre da cuenta como una cierta pulsión desatada de lo animal en el animal. Y que esa cierta pulsión desatada de lo animal en lo animal lo que genera es una especie de deformación o monstruo o ser fantástico, que lo único de lo que está dando cuenta es qué pasaría si liberara o se potenciara toda su fuerza, la animalidad que le va de por medio. Creo que ahí siempre es una suerte de impulso que deforma la forma y construye a su bestia, a su imaginario de bestia. Hay muchas otras atributos morales que se le pueden dar, que son muchos, pero está atravesado siempre por esta hipérbole que se hace sobre el propio animal, ¿no? Que es interesante porque en un estricto sentido de la palabra, por favor corrígeme si me equivoco, porque no me acuerdo a quién le acabo de leer esto, pero el animal nunca podía ser bestia, solo el humano puede ser bestia, ¿no? Es decir, solo el humano en su animalidad puede devenir bestialidad, pero nunca el animal. Y sin embargo, los bestiarios son animales exacerbados. Exacerbados, pero que obviamente siempre te están llevando a la humanidad. Siempre te están llevando. Que provienen de ese lado animal de lo humano. Exacto.